pegadito a la pared. Es puro, puro, sin huevo alguno. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' el sudor, busque el mapo el cubo. De aquí no me mueven ni los verdugos. A los cambumbos, ustedes quieren ser menudo. Viste, más apretado que un nudo. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Like a piece, pero que te vaya que no me. Si te digo que soy yo, me dice que eres tú. Si me pega daño, que tú te da mi city. Que lo que quiero en la pareja es tu freaky. Se los exitosos que a los hippies fumando trippy. Yo no soy hippie, ya yo te tengo el tricky. Aguito tío, que no puedes con este tío. Bendecillo, me gusta de que tú soy mío. Sin algarabía, calla mudo. Sexo seguro, como me curo. A la mala lo dudo. A tu flow fluyo, no te gusta el bellaqueo. Mira, mira, se detuvo. Hay muchas más. Lo suyo, me ahumo, la puyo, mañana ni la saludo por pichadera. Después que vacuno, porque ando acompañado en el disimulo. No se ve, llega la pese que no se ve. Como tú y yo nos tocamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca. Llega la pese que no se ve. Para lo que le guste en la pared, lo oscuro, para lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Mira, no me exhibo, me gusta escondido. Me le pego a los pollitos, no dicen ni pío. Yo sigo hasta que las activo. Donde no nos vean ni nada, pendiente al pillo. Mucho antes de mentira, como Pachino y De Niro. Nunca han visto 31 que en efectivo. Ellos quieren ser maleantes, yo tu amante. Bailaste toda la noche y de ti salga quedarte sin miedo. Aunque ni nos conocemos en confianza. Caré malo, pero bueno, bueno, excelente decisión. Ten las mejores manos, tengo calde con plan B, donde la tabao. No se ve. Llega la prensa que no se ve. Como tú y yo nos tocamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca. Llega la prensa que no se ve. Para lo que le guste en la pared, lo oscuro. Para lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Así, así, así, así, así es que se hace. Así, así, así, así, así es que la hace. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. En exclusivo, DJ Tolueno. Estás escuchando La Unión hace la fuerza. DJ Screw.